Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Vamos a continuar este estudio que tenemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, Juan 10. Es pertinente que usted y yo recordemos que en los tiempos bíblicos, hace 2000 años, por lo menos cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, era muy común el oficio de pastor de borregos, pastor de ovejas, pues, era muy común. Ese trabajo siempre fue considerado de los trabajos nobles, de los trabajos valientes, de los trabajos honrosos, porque se requería de un carácter muy especial para ser pastor de borregos, pastor de ovejas. Se requería ser valiente, se necesitaba ser arrojado, tener una personalidad no tímida, pero al mismo tiempo se necesitaba ser cariñoso, tierno con las ovejitas, ser compasivo y ser fuerte, ser al mismo tiempo paciente y arrojado. Había un equilibrio, una personalidad específica que se requería para el oficio de pastor de borregos. El terreno era inhóspito, el terreno era peligroso, había montes escarpados, había voladeros, como les llamamos, había en aquel Medio Oriente no es tan fácil encontrar los pastos, entonces el terreno era semiárido y había que viajar largas distancias para llevar a las ovejas a que encontraran pastos. Entonces se requería de tener esta condición física para recorrer kilómetros y kilómetros y al mismo tiempo ir cuidando a las ovejas que no quedaran atrapadas en estos terrenos escarpados. Los peligros para ser pastor de ovejas eran muchísimos porque, pues, como vivían en este terreno inhóspito, había ladrones y había animales salvajes también que querían hacerse de los animales. Entonces tenían los pastores que estar muy atentos y saber incluso un poco de, no sé si llamarle artes marciales, defensa personal o uso de la vara y del callado, tipo como ahora les conocemos a los ninjas, ¿no? Para poder de alguna manera defender a las ovejas de los peligros. El ganado era codiciado, había gente que se quería robar al ganado, y además, para colmo, digamos, las ovejas siempre han sido animales delicados, no son tan, digamos, que se les deje ahí al abandono y sobreviven. Para poder cuidar a las ovejas, a veces hasta se tenía uno que separar de la familia durante mucho tiempo. Los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? En la historia de Génesis, dice que habían viajado varios días de camino y mandó Jacob a José a buscar a sus hermanos. Varios días de camino, los mismos pastores de Belén estaban durmiendo en el campo con sus rebaños, se alejaban de la familia para poder dedicarse durante días, semanas y a veces hasta meses enteros al ganado. Por eso es que, debido a este gran carácter, a este carácter desarrollado por los pastores, muchos de los grandes líderes de Israel, si ustedes lo piensan y echan para atrás el cassette, se van a acordar que muchos de los grandes líderes de Israel eran pastores de ovejas, comenzando por los patriarcas. Los nombres de los patriarcas, ustedes los tienen bien en la mente, los tienen ya ahí en la punta de la lengua y casi no puedo contenerlos a que me los digan. Abraham, Isaac y Jacob. La tienen fácil los que llegaron a las 10 porque lo repasamos hace rato. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Todos ellos a qué se dedicaban? Pastores de ovejas. Y el carácter que ellos desarrollaban en el desierto cuidando ovejas es evidente. Otro gran líder del pueblo de Israel, Moisés. Los primeros 40 años estuvo recibiendo la educación en el palacio de Faraón, pero los siguientes 40 años, de los 40 a los 80, se la pasó cuidando ovejas. ¿De quién eran las ovejas? De su suegro, pero cuidaba ovejas en el desierto. Tal vez el pastor de ovejas más famoso de todos sea David. Era en el pueblo de Israel era considerado el pastor por excelencia. hablaban de un gran pastor, era David. David era un pastor de ovejas. Por eso es que uno de los salmos, en el salmo, no pierda Juan 10, es más, si usted no es ducho para buscar los pasajes, no pierda Juan 10. Ahí, no se mueva de ahí. Yo le voy a leer lo que dice el salmo 78-70. Dice que Dios escogió a David su siervo y lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y David los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Dios sacó a David de cuidar ovejas, borregos, allá en el monte, allá en los apriscos, para ir a cuidar y pastorear al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Con integridad, con carácter, con habilidad. ¿Cómo se le había formado su carácter allá en el desierto cuidando ovejas? Si lo piensan un poco, el oficio de pastor es tan honroso, era tan honroso en una sociedad campirana, en una sociedad de campo como lo era en Israel, que Dios mismo se compara con un pastor. Dios mismo dice que él es pastor. Por ejemplo, el Salmo 80 dice: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. ¿A quién se refiere ahí? A Dios, pastor de Israel. Y por supuesto, no tengo que decírselo, usted sabe bien qué dice el Salmo 23:1. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová mismo es comparado con un pastor que cuida a su rebaño. No solamente en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, el escritor a los Hebreos dice que Dios es el gran pastor de las ovejas. Así le llama, el gran pastor de las ovejas. Es uno de los nombres de Dios. El Salmo 103 dice: pueblo suyo somos, ¿y qué? Y ovejas de su prado. Entonces, Dios, al tratar con su pueblo, se compara como un pastor cuidando a su rebaño. Teniendo este cuidado personalizado de las ovejas, Dios mismo se compara con un pastor. Sin embargo, debido a que el pueblo de Israel era el pueblo con el que Dios trataba directamente, puso a pastores, digamos, intermedios. No encuentro otra manera ahí de nombrarlos. Pastores intermedios. Dios, el gran pastor, el pueblo de Israel, las ovejas, y en medio había unos pastores intermedios a los que Dios había encargado que cuidaran al pueblo. Sin embargo, estos pastores intermedios fallaron en su encomienda. En Ezequiel 34, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Vea lo que les dice: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis a la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor. Los había puesto a ellos como encargados y no estaban haciendo su trabajo. Sigue diciendo: y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor. Vivo yo, es decir, por mi nombre. Ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mis rebaños se han convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, ahí estaban esos pastores intermedios cruzados de manos y nadie buscaba las ovejitas, dice, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano. Los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán alimento para ellos.

Es decir, Dios mismo, la persona de Jesucristo, el descendiente de David, es el cumplimiento de Ezequiel 34, el buen pastor. Ahora, ¿qué tipo de lenguaje está usando aquí? Bueno, el versículo 6, si ustedes se dieron cuenta, dice que esto es una alegoría. Alegoría, ¿qué significa alegoría? La palabra paroimía, en el griego, a veces se traduce proverbio, y no es otra cosa más que un discurso con lenguaje figurado. Un discurso con lenguaje figurado. Usted y yo usamos el lenguaje figurado y a veces ni nos damos cuenta que lo usamos. Bueno, el Señor está usando aquí un lenguaje figurado, eso es una alegoría, pero no es propiamente una parábola. ¿Por qué? Porque una parábola en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, siempre están centradas en el reino de Dios. El Señor Jesucristo, cuando usaba parábolas, decía: el reino de Dios es semejante a... y entonces decía su parábola. Pero esto aquí no está centrado en el reino de Dios, sino en sí mismo y en su relación con su pueblo. De hecho, en el Evangelio de Juan hay otro discurso parecido a este, en donde Jesús se compara con una vid y sus discípulos son unos pámpanos. También es lenguaje figurado, también podríamos decir que es una alegoría. Entonces, ya vimos aquí un par de cosas. Jesús se presenta como el buen pastor en todo este pasaje. Número dos, está hablando en alegoría. Otra observación panorámica antes de abordar el pasaje punto por punto es que al inicio, vea cómo comienza, lea conmigo el inicio en el versículo 1 del capítulo 10, 1, 2, 3. De cierto os digo. Hasta ahí. Esa frase, de cierto os digo, siempre que se usa en el Evangelio de Juan, marca una verdad fundamental, importantísima, que deberíamos subrayar con rojo. Es una verdad que el Señor quiere que no se aparte de nuestra mente. De cierto os digo. Pero aquí está el punto que quiero enfatizar. Siempre que aparece esta frase, aparece en medio de los discursos, nunca al inicio de los discursos. Por lo tanto, debido a que aquí está comenzando, debemos entender que el discurso de Jesucristo comenzó en el 9:41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Allí comenzó el discurso y continúa: de cierto os digo, y ahí continúa el discurso. ¿Y por qué es importante esto? Porque el lenguaje figurado del buen pastor está directamente conectado a la sanidad del ciego. Es parte del mismo evento. Es decir, aquí seguramente, cuando el Señor Jesucristo está hablando de una ovejita a la que está sacando de un redil porque están por allí los ladrones y los salteadores, se está refiriendo al cieguito. Acabo de sacar una ovejita de ese redil para que no se lo traguen los salteadores y los lobos, y estoy sacando a mis ovejas de aquel redil. Está directamente conectado. Lo sabemos porque al final, vean cómo termina el versículo 21, cuando el Señor terminó de hablar allí, decían otros: palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio qué? Abrir los ojos de los ciegos. Es todo parte del mismo evento. Es en el mismo contexto. Todos tienen en su mente esa idea del ciego que acaba de ser sanado, y el Señor dice este discurso. Esto va a tener gran significado cuando interpretemos este pasaje. Ahora, ¿por qué comencé ahí hablando de algunas observaciones? Porque necesitamos herramientas, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Usted va a sacar mucho más provecho de su lectura de la palabra de Dios si tiene las herramientas necesarias para estudiarla. Muchos, incluyéndome a mí, hemos tenido problemas cuando queremos interpretar este pasaje, porque como que hay algunas cosas que parecen no concordar. Por ejemplo, el Señor dice que Él es el pastor, pero luego también dice que Él es la puerta. Entonces, ¿cómo puede ser alguien ser el pastor y la puerta al mismo tiempo? Luego habla ahí de un portero. ¿Quién es ese portero? Habla de un redil. ¿A qué se refiere con el redil? Habla de salteadores. ¿Quiénes son? Y a veces como que los papeles se intercambian. Esto queda perfectamente aclarado si dividimos este pasaje en tres partes y tenemos en mente de que cada parte es diferente. Escuche esto, es importante que usted lo tenga en mente cuando lo lea. Usted va a llegar a su casa y lo va a leer y me gustaría que lo recordara. Cada parte es diferente, aunque el Señor usa los mismos elementos pastoriles campiranos. En la primera parte habla del pastor, habla del redil, habla del portero, la puerta. Y luego en la segunda parte usa los mismos elementos, pero les da un significado diferente. Vuelve a hablar de un pastor, de un redil, de una puerta, pero tienen un significado diferente al primero. Y lo mismo con el tercero. En algunos casos se conectan, pero le sacaremos mucho más provecho y quedaremos fuera de dudas si tenemos en cuenta esto. Hay tres partes principales. Y vamos de una por una. Estoy viendo mi reloj. Estoy pensando que solamente vamos a abordar una hoy y la próxima semana probablemente las otras dos, si el tiempo nos lo permite. La primera parte, dice, es la primera parte, versículo 1 al 6. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Lea usted el versículo 2, 1, 2, 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Sígale con el 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Muchas gracias. Y las saca. Ok. En los tiempos de Jesús había rediles comunes, o vamos a llamar corrales comunes, en donde se guardaban las ovejas de diferentes propietarios. Tal vez debido a que había muchos ladrones, representaba mucho riesgo para una persona tener ahí en su propia casa los corrales. Entonces, en el pueblo, algunos vecinos se organizaban, construían un corral protegido, no tanto como los conocemos nosotros, era otra cultura, eran con paredes más firmes, con protección más en firme, y metían a todas las ovejas de diferentes pastores en un mismo corral. Se contrataba a un portero, a un guardián que se quedaba a guardar a las ovejas, y al llegar a la mañana llegaban los pastores, los dueños en muchos casos, y sacaban a sus propias ovejas. El portero los reconocía, les abría y se llevaban sus ovejas, y la manera en que se separaban unas de otras no era tanto con marcas, con aretes o con señal o qué sé yo, sino la manera en que se separaban las ovejas de los diferentes dueños era por la voz del portero, la voz del pastor, quiero decir. La voz del pastor. Leí un documento de, creo que era 1930 y algo, cuando uno de los eruditos del Nuevo Testamento viajó a Israel, ya obviamente muchos siglos después de Jesucristo, 20 siglos después, pero en un Israel todavía campirano, en un Israel todavía donde había muchos pastores de ovejas, y dice que le tocó presenciar algo parecido. Había corrales y llegaba el pastor y empezaba ahí a chiflar, a hacer un chiflidito especial, ¿no? Y en ese momento el pastor dio la vuelta y una docena de borregas atrás de él. No todo el corral, nada más una docena de borregas atrás de él. Y esto le maravilló, ¿no? ¿Cómo es posible que lo haya hecho así tan fácil? Y al rato llega otro pastor y echa otro silbido diferente y empieza a caminar, y ahí va otro grupito de borregos. Es la manera en que en Medio Oriente, históricamente, yo no sé si todavía existan hoy en esa zona, me imagino que ya Israel ha crecido también con la civilización, pero en Medio Oriente se acostumbraba mucho esa manera de separar. Todo ese proceso es el que está aquí descrito en esta primera parte de la analogía, los versículos del 1 al 6. Y se describe a un personaje que es contrario al pastor que saca a sus ovejas. A ese personaje se le da el nombre de ladrón y ¿qué? Salteador. Entonces, investigando, me di cuenta que ladrón se refería a las personas, viene de la palabra. Es la palabra cleptes, de donde viene cleptómano, que no he escuchado esa palabra, aquel que roba como esperando que esté descuidado, roba a escondidas, ladrón, roba a escondidas. Pero salteador es otra palabra que roba por la fuerza. Te roba en tu cara, ¿no? Te dice, manos arriba, ya no está esperando que te descuides con la cartera, sino que te dice, dame la cartera. Y es diferente. Bueno, aquí el Señor usa estas dos palabras, pero aquí dice que se difieren del pastor en que van por otra parte, cualquier otro lado. Quieren ir a tener ventaja o sacar provecho de las ovejas. Ellos no se presentan por la puerta. Estos ladrones no son otra cosa más que los líderes religiosos judíos que habían dejado de actuar como pastores en Israel y estaban abusando de las ovejas. Estaban sacando provecho personal de las ovejas. Por eso tiene conexión con lo del ciego. Porque ¿se acuerdan qué habían hecho los líderes religiosos con el cieguito? ¿Qué habían hecho? Lo habían echado. ¡Largo de aquí! ¡No te quieres conformar a nosotros! ¡Largo de aquí! Lo habían intimidado y tenían intimidad a toda la comunidad, de manera que si alguno declaraba que Jesucristo era el Cristo, ¿qué le hacían? ¡También para afuera! Los tenían intimidados. Estos ladrones y salteadores eran gente que Dios había comisionado como pastores, pero que ahora estaban abusando del pueblo. Estaban sacando provecho personal de la posición de liderazgo que tenían. Ahora, no eran otra cosa que ladrones y salteadores. Pero por otro lado está el pastor de las ovejas. El pastor se distingue porque se acerca al redil por la puerta. El portero lo reconoce. El portero le abre con toda naturalidad. Y aquí está el punto principal de esta primera parte. Y el pastor saca a sus ovejas. Saca. De hecho, lo repite en varias ocasiones. Véanlo ahí en el versículo 3 dice, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, ¿y qué dice? Y las saca, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. El énfasis aquí está en que el pastor llega a ese redil, el portero le abre, y entonces, y saca a todas las ovejas, no, a sus ovejas. Ese es el punto que está aquí el Señor enfatizando aquí. El Señor, el pastor, tiene sus ovejas. Y estaba ese redil, que era Israel, que estaba expuesto en ese momento a salteadores, ladrones, los líderes espirituales que habían dejado de actuar como pastores. Llegó Jesucristo a ese redil y sacó a sus ovejas, uno de los cuales era el cieguito que acaba de sanar. El Señor Jesucristo más adelante hizo más claro este punto cuando en el versículo 16, vea lo que dice en el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Este redil, ¿qué redil se refería? Al redil de Israel. Jesucristo en ese momento estaba en Israel para sacar a sus ovejas. ¡Ey! ¡Vengan para acá! Sacar del pueblo judío a sus ovejas. Y luego dice, yo tengo otras ovejas de otro redil. También, sigue diciendo, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, en esta primera parte, el redil es el pueblo judío, y de entre todos esos judíos, nuestro Señor Jesucristo sacó a sus ovejas. Jesús fue al redil de los judíos y sacó y apartó a las propias. ¿Cómo las sacó? ¿Cuál fue el método que usó? ¿Lazo? ¿Vara? ¿Golpes? ¿Cómo las apartó? Ahí lo dice. Versículo 3, las ovejas oyen su voz. Es la voz del Señor la que hace que las ovejas lo sigan, lo reconocen. Aquí tenemos, hermanos, una bella imagen de la manera en que el Señor llamó a los suyos, por su voz, por su palabra. No hubo aquí, si ustedes lo piensan, no hubo aquí una obra ahí de de convencimiento por parte de tu pariente, de tu primo, de órale, mira, conviértete en cristiano, mira que te va a ir bien. No, es la voz del Señor. Oíste la voz del Señor y entonces acudiste. Incluso ahí hay una bella imagen de la manera en que el Señor llamó, o el pastor, en este caso hablando de la analogía, el pastor llamó a sus ovejas, porque dice, a sus ovejas llama por su nombre. Ahora, vea aquí la imagen. El Señor está llamando a las ovejas por nombre. Es decir, no es que el pastor diga, a ver, todos los de no sé qué, venga, tú, ¿cómo te llamas? Órale, tú, sí, vámonos. No, es por nombre. Uno por uno, te llamó por tu nombre. Es decir, estabas en el libro de la vida del Señor Dios y cuando llegó el momento en que el Señor te salvó, dijo tu nombre, Asael. Sachi. Fuera de ese redil, fuera de ese redil, síganme, por nombre. Hay una bella imagen incluso de esto cuando el Señor resucitó a Lázaro. Lázaro estaba en una cueva, en una sepultura, digamos, donde había varios muertos, y el Señor se para a la puerta del sepulcro y nos dice, ¡sal fuera! ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Pues todos van para afuera. No. Dijo uno, por nombre, ¡Lázaro! Ven fuera, tú Lázaro, ven para acá. Así, por nombre, el pastor se paró en el redil donde estaban los perdidos, donde estaba la gente que va a la condenación, y llamó por nombre. Dice, las llamó por, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es el momento de la salvación. Es el momento en el que el Señor nos sacó de la perdición. Y dice versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿A poco no es esto maravilloso? Recordemos la época en que el Señor nos salvó. Al final de cuentas no fue un predicador, ni fue tu primo, ni fue tu amigo. No fue una situación difícil, fue la palabra de Dios llamando por tu nombre. La que nos sacó del redil de los perdidos para llevarnos a un nuevo redil. El redil del pastor Jesús. Ese día escuchamos su voz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y los que no eran ovejas dijeron, ¿qué venid? Cansados, yo no soy, yo estoy fuerte, yo puedo. Pero las ovejas dijeron, sí señor, soy yo. Yo estoy trabajado, yo estoy cargado, yo necesito ese descanso. Y seguimos al Señor. Escuchamos la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y dijimos, sí señor, soy yo, yo necesito beber de ti. Escuchamos la voz del Señor diciendo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Y dijimos, Señor, yo te confieso, necesito la salvación. El Señor nos llamó por nombre y nos sacó del redil de los perdidos. Por supuesto que el Señor estaba aquí acusando a los líderes religiosos de ser unos ladrones y salteadores que se estaban aprovechando del redil. Se los está diciendo en su cara. Son unos ladrones y salteadores abusando del redil o de las ovejas en el redil. Pero ellos no entendieron nada. ¿Por qué? Otra vez, estaban ciegos. Por eso se conecta con lo del cieguito. Ellos están ciegos, se lo está diciendo en su cara. Aquí, en esta primera parte, el énfasis está en que nuestro pastor Jesucristo es el pastor libertador que vino a liberar a sus ovejas sacándolas del redil de los perdidos. Las llamó por su nombre, hizo un nuevo redil. ¿Pero sabe qué pasó? Que aquellos ladrones no entendieron nada.